pasa por el tiempo. Me voy, voy buscando otro camino para dejar mi tormento. Me dijiste que me amabas porque yo era tu dueño, y al sentir que me olvidabas he pensado que era un sueño. Me dijiste que me amabas porque yo era tu dueño, y al sentir que me olvidabas he pensado que era un sueño. Si me olvidaste, partiré cantando por esos caminos donde tu olvido se lleva el llanto. Si me olvidaste, partiré cantando por esos caminos donde tu olvido se lleva el llanto. Cuando estaba entre tus brazos tan lleno de sentimiento, nunca pude imaginarme que llegara este momento. Cuando estaba entre tus brazos tan lleno de sentimiento, nunca pude imaginarme que llegara este momento. Si me olvidaste, partiré cantando por esos caminos donde tu olvido se lleva el llanto. Si me olvidaste, partiré cantando por esos caminos donde tu olvido se lleva el llanto. ¡Oh!